43. El Palatino. 1. Introducción. En la página 65 del folleto tiene un plano general de la colina que le ayudará a encontrar el punto inicial de cada explicación. Le recomendamos que escuche esta introducción sentado en un lugar tranquilo, atento a las 6 ilustraciones que encontrará en las páginas 66 y 67 del folleto. Esta primera explicación le ayudará a orientarse en la colina y a conocer su importancia histórica. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. A comienzos del siglo VIII a.C., dos gemelos recién nacidos, llamados Rómulo y Remo, fueron abandonados en el Tíber dentro de una canastilla. En su camino hacia el mar, la cesta se encontró con la isla Tiberina, donde el cauce era menos profundo y se enganchó entre los juncos de la orilla. El llanto de los pequeños fue escuchado por una loba, que guiada por su instinto maternal, los llevó a su cercana cueva, donde les dio calor y los amamantó. Los romanos situaban esta cueva, que llamaban el Lupercal, a los pies de la colina Palatina, como tiene señalado en la imagen 1 del folleto. Los dos hermanos crecieron y llegaron a conocer la historia sobre su origen. Después de saldar cuentas con quien los había abandonado en el río, regresaron al lugar donde se habían criado, decididos a fundar una nueva ciudad. Rómulo escogió el Palatino e instaló su poblado, asomado a los escarpes que daban al río, muy cerca de la cueva del Lupercal. La elección no podía ser más adecuada. Gracias a su posición estratégica, el Palatino era un observatorio privilegiado, y aunque apenas tenía 50 metros de altura, sus paredes rocosas la convertían en una fortaleza natural. Con gran determinación, Rómulo trazó con un arado el perímetro sagrado de la ciudad alrededor de su colina y después levantó una muralla. Era el año 753 a.C. y esta muralla en torno al Palatino, que puede apreciar en la primera imagen, define los límites de la primera Roma, llamada Roma Cuadrata por su forma rectangular. A mediados del siglo XX, los arqueólogos descubrieron restos de 3 cabañas del siglo VIII a.C. en el lugar donde la tradición situaba el poblado de Rómulo. Y más sorprendente aún, recientemente han salido a la luz fragmentos de una muralla de la misma época, lo cual podría indicar que la historia de Rómulo y Remo es algo más que una bonita leyenda. Los antiguos romanos eran muy conscientes de la importancia singular de esta colina. En época republicana, a la que corresponde la segunda ilustración, fue una de las zonas residenciales más cotizadas de Roma. Todos los personajes ilustres aspiraban a tener su casa en el Palatino, especialmente en las laderas que daban al foro. Aquí vivieron Cicerón, Agripa, Marco Antonio y muchos otros personajes célebres. Sin embargo, el ángulo suroeste de la colina, donde se asentaba el poblado de Rómulo, fue siempre respetado y dedicado al culto a los orígenes. Allí se veneraban los restos de la que llamaban la Casa de Rómulo, y junto a ese lugar sagrado, señalado con el punto rojo en el dibujo, edificaron algunos templos importantes, como el de la Magna Mater y el de la Victoria. El Palatino estaba totalmente ocupado por aquellas lujosas casas o domus cuando Augusto, el primer emperador, decidió establecer en ella su residencia oficial. Compró su casa al orador Hortensio y efectuó algunas ampliaciones para la nueva función que debía acoger. A esta fase corresponde el tercer dibujo. La domus de Hortensio se encontraba a escasos metros de la casa de Rómulo y el lugar había sido escogido con clara intención propagandística. Augusto quería que el pueblo le vinculara estrechamente con el fundador de la ciudad, ya que él se proponía fundar la Roma imperial. La decisión de Augusto de residir en el Palatino determinó para siempre la historia de esta colina, pues su ejemplo fue seguido por sus sucesores. Pero estos no se contentaron ya con una modesta residencia, sino que empezaron la construcción de la primera gran mansión imperial, como puede ver en la cuarta ilustración. Aquí tenemos la llamada Domus Tiberiana, un gran complejo residencial que se inició con la casa de Tiberio, sucesor de Augusto, y que posteriormente fueron ampliando Calígula, Nerón y los siguientes emperadores. La Domus Tiberiana contaba con numerosos patios, pórticos y jardines, y ocupaba toda la extensión entre la casa de Augusto y el Valle del Foro, asomándose al norte hacia la colina del Capitolio. pero fue el emperador Domiciano, a finales del siglo I después de Cristo, quien transformó completamente la fisonomía de la colina y le dio el aspecto definitivo que hoy podemos reconstruir a través de sus ruinas. Como puede ver en la quinta ilustración, Domiciano amplió la residencia imperial con una enorme mansión de nueva planta. Para disponer de más espacio ajardinado, construyó una gran terraza que prolongaba artificialmente la colina en dirección al Coliseo, inaugurado pocos años antes por su hermano Tito. Y prolongó el acueducto que venía desde el Chelio para llevar el agua hasta el palacio. La residencia imperial invadió ya toda la colina, que de este modo se convirtió en lugar exclusivo del emperador. Su mansión empezó a ser conocida como Palatium por encontrarse en el Palatinus, y el término palacio ha quedado fijado en casi todas las lenguas modernas para designar una mansión grande y lujosa. 100 años después de Domiciano, Septimio Severo realizó en la residencia imperial la última intervención de envergadura, señalada en la sexta ilustración con el punto rojo. Se trataba de unas termas en el ángulo sur de la colina, que soportó mediante grandes arcadas hasta fundirse casi con las gradas del Circo Máximo. Para poder observar cómodamente las carreras del circo, sin necesidad de bajar hasta el valle, construyó un palco imperial, señalado con la flecha azul. Y por último, levantó una fachada monumental, llamada Septizodium, que puede ver en el ángulo inferior derecho del dibujo, cuya única finalidad era impresionar a los visitantes que entraban en Roma por la Vía Apia. No todos los emperadores vivieron en el Palatino. Adriano, por ejemplo, prefirió siempre su tranquila villa cerca de Tívoli, y durante esos años el palacio sufrió cierto abandono. Pero su verdadera decadencia se inició a finales del siglo III después de Cristo, con el emperador Diocleciano, que residió siempre lejos de Roma. Pocos años después, Constantino trasladó la capital del imperio a Constantinopla, y el Palatino quedó definitivamente abandonado. Tras la caída de Roma, todavía algunos reyes bárbaros, como Teodorico el Grande, utilizaron el deteriorado palacio, y también fue residencia esporádica de algunos papas. En plena Edad Media, sus ruinas fueron encerradas en una nueva muralla y utilizadas como fortaleza en las luchas entre los distintos clanes nobiliarios. Más tarde, la colina entera fue olvidada durante siglos y quedó sumida en un profundo sueño. Nadie volvió a mostrar interés por ella hasta el Renacimiento. En ese momento, las familias nobles de Roma comenzaron a sentir de nuevo la atracción de la histórica colina y en ella edificaron sus villas de recreo, viñas y jardines. Ahora, vuelvo un momento al dibujo de la página 65 del folleto. La familia Farnesio, por ejemplo, se adueñó de la Domus Tiberiana, destruyó sus ruinas y construyó sobre ellas los magníficos Orti Farnesiani o Jardines Farnese que hoy disfrutamos. Los Barberini adquirieron la gran terraza hacia el Coliseo, que todavía se conoce como Viña Barberini. Los Mattei ocuparon la zona del Palacio de Domiciano, donde hoy se puede admirar la llamada Loggia Mattei, que contiene una fina decoración renacentista. Algunos de estos nuevos propietarios organizaron excavaciones privadas en busca de antigüedades, pero los primeros trabajos sistemáticos no llegaron hasta el siglo XVIII. Y el mayor avance investigador se dio a finales del XIX por obra del famoso arqueólogo Pietro Rosa, que sacó a la luz amplias zonas de la Domus Tiberiana y el Palacio de Domiciano que hasta ese momento permanecían sepultadas. Hoy en día el Palatino es un delicioso parque para pasear, lleno de impresionantes ruinas y agradables jardines, con árboles centenarios, algunos plantados en época renacentista. Seguramente encontrará cerradas algunas zonas del Palatino, porque se siguen desarrollando trabajos de excavación. Por otro lado, algunos monumentos solo se pueden visitar pidiendo cita previa. Hemos organizado el recorrido por la colina buscando el orden cronológico para una mayor claridad expositiva, aunque ello obliga a un cierto trasiego de una parte a otra. La siguiente pista explicará el área de Rómulo, donde se encuentran los más antiguos restos de la colina. Consulte el dibujo de la página 65 para encontrar el punto inicial de cada pista.